Buenas tardes, buenas noches, buenos días, a cómprese a lo que les corresponda, pero sean todos bienvenidos a la Isla de Encanta, este es su programa 229 y cruzamos los Pirineos. Los amigos esperen que hoy van a abrir el programa número 229 de esta Isla de Encanta. Si estáis conectados a la Isla de Encanta es porque o bien tenéis el 100.4 de vuestra FM ahí clavado el dial, o bien porque habéis entrado en www.circulobellasartes.com en la hora que se emite este programa, o como tercera opción habéis entrado en www.lailaencanta.es, habéis hecho clic o os habéis conectado a nuestro podcast habiendo previamente descargado este y otros programas que sabéis que siempre están a huevo para poder descargarse y escuchar, como no. Y buenas tardes, Cesita, que estás ahí al otro lado de los mandos. Hola, Julio Corazón, ¿cómo andas? Aquí dándole duro y a la manzana. Así me gusta. Pues nada, bienvenidos a todos. Como bien ha señalado Julius, este es nuestro programa número 229. Hoy pues cruzamos los Pirineos, bellísima cordillera que recomendamos conozcáis cuanto antes, y nos instalamos en La France, en nuestro país vecino, pues a propósito del grupo que ha abierto nuestro programa, de Experience, una banda de Burdeos que cuenta pues desde hace mucho tiempo entre nuestras favoritas, a la cual estuvimos viendo pues hace un par de semanas aquí en Madrid, en el Fotomatón, y que de alguna forma pues ha impelido el resto del programa que vamos a dedicar a nuevos grupos de la escena francesa. Vamos a dejar un poco al margen pues todos esos grupos, esos artistas que hemos podido conocer gracias al trabajo de la distribuidora sevillana Green Ufos de una década para atrás, y os vamos a proponer pues un menú distinto con grupos que llevan unos cuantos años funcionando, no demasiados, y que pues en este 2008 o como mucho en el año pasado pues pusieron en circulación nuevos trabajos. De alguna forma pues también nos sirve para ir un poquito más allá de lo que hemos conocido de rock francés en los últimos años, porque la verdad es que a mí particularmente el concierto del otro día de Experience me supo a fin de una época, a fin de etapa, y espero que de alguna manera pues estos mozos recuperen el ángel, porque aquí en España durante muchos años han sido un grupo grande o moderadamente grande, y el otro día pues tocaron delante de 30 personas, más o menos. El espacio tampoco daba para más. Si hubiéramos sido en vez de 30, 40 o 50, hubiéramos estado ya apiñados. Hombre, daba para 60 o 70. Apiñados. Bueno, en cualquier caso. Mal para medio fanáticos como nosotros, porque además la banda apareció un poco ahí en los huesos, por decirlo de alguna manera, no estaban al pleno rendimiento. El local también, pues su sonoridad dejaba que desear, bueno, había muchos factores que no hacían de ese concierto un gran concierto, como bueno, pues nosotros podíamos poder esperar o deseábamos. Sobre todo teniendo en cuenta que la última vez que Experience, la penúltima ya, que tocaron en Experience en Madrid fue en la Sala del Sol, estaba petado. Y dieron un concierto, pues como suele ser costumbre en ellos, impresionante. Así que, en fin, que hay más grupos por conocer en el país vecino, y que de alguna forma pues queremos compartir nuestros últimos descubrimientos con vosotros. Vamos a hacer sonar a una de las grandes promesas del pop galo, un grupo que ha sonado ya aquí en la Isla de Encanta y que vuelve a hacerlo con todo merecimiento. Están locos, ¿eh? Por la música. Tranquilas. Achimi. Ahora sí. Qué buenos, qué buenas en este caso. ¿Cómo mola? Qué buenas. ¿Cómo mola? Este Alchimi de las Plasticines, que es el primer tema, el tema que abre este LP, que se apel. Se apel LP1. LP1, efectivamente. LP1. LP On, en francés. Es decir, primer disco, disco de debut. Salió en el año 2006. Los visionarios ejecutivos de EMI de aquí, de España, dijeron que Nanay, que no lo sacaban en nuestro país. Pero no importa. Hace tiempo que sonó por primera vez en la Isla de Encanta y lo vuelve a hacer pues con una de las grandes canciones que contiene este disco formado, o sea, este disco de este grupo femenino, cuatro mozas muy jovencitas, jovenzuelas ellas, que son de París y que la verdad es que pues tienen ahí un punto de energía y de desparpajo que ya quisieran muchos, ¿eh? Mola, los otros temas pues son a lo mejor más tranquilos, más de otro palo, siguen haciendo un pop así, pues eso, a la francesa, pero sobre todo esta canción, la verdad es que no perdáis hilo y si podéis cazarla por activo o por pasiva, pues estaréis ante una canción que os va a dar en su momento buen rollo. Continuamos, más rock francés de nuevo cuño. Nos vamos con una de las artistas que más ruido ha hecho en Francia en los últimos meses. Ella se llama Mademoiselle K, y atención porque fijaos cómo suena. Sí, qué bueno es esto. Sí, señor. Esta es Mademoiselle K, este es su segundo trabajo. Hemos escuchado Jamais la Paix, que es el tema que da título a este segundo disco de esta moza parisina que hace un par de años revolucionó la escena rockera francesa y que con este segundo disco lo ha vuelto a hacer. Un título que además da pie a varias interpretaciones. Nunca la paz o Yo amo la paz, depende del punto ahí de pronunciación que le pilles. En fin, en cualquier caso, esta canción, como habéis podido comprobar, es acojonante. Sí, señor. Un grupo francés de rock con todas las letras. Ahí está. Con un par, además. Con un par, sí, señor. Catherine Guillard a la cabeza, por supuesto. Por ahí, de ahí la K, de Catherine. Y un grupo al que habrá que seguir la pista y nosotros lo haremos aquí en La Isla de Encanta. Seguiremos la pista Mademoiselle K, lo hacemos desde que salió su primer álbum. Este segundo disco pues vio la luz en Francia la pasada primavera y bueno, pues no os preguntéis cómo, pero hemos tenido acceso a él y o lo compartimos con vosotros porque creemos que realmente os puede molar. También puede suceder con nuestra siguiente protagonista, que también es toda una personalidad del rock francés reciente. Vamos con ella, ¿no? La gran Sophie. J'en connais qui tournent en rond ou qui longent les murs en comptant les saisons. J'en ai vu des nouveaux départs qui ne mènent nulle part. Des guerriers, des héros dans ma. Et la question que je me pose sans cesse où je pourrais trouver du courage, du courage, du courage, du courage, du courage, du courage, du courage, du courage, du courage, du courage, du courage, du courage. Tu vois, c'est tellement mieux. Quand on est sûr de soi, que l'on porte au bout des doigts de la force et l'espoir d'aller chercher plus loin en n'ayant peur de rien, de sonner à la porte de l'inconnu sans aucune retenue. En parler, c'est si léger, mais la question que je me pose sans cesse où je pourrais trouver du courage, du courage, du courage. Forêt, que les bras m'en tombent comme le petit poussé des cailloux. J'en ai trouvé, mais la question que je me pose sans cesse où je pourrais trouver du courage. Pues así suena la grande Sophie, una personalidad, como os decíamos, del nuevo rock francés, con unos cuantos discos ya en el mercado. Este es el primero, el tema que hemos escuchado se titula Du Courage, y la verdad es que pues ha reinado en las radios francesas en los últimos años. Yo la descubrí pues de vacaciones en Francia, en un pueblo del Pirineo. Sonaba pues su nuevo trabajo, que todavía no hemos podido hincarle el diente, pero prometemos hacerlo. Sonaba en el bar donde entramos a tomar unas birritas, y pregunté al camarero y muy, en fin, muy amablemente pues me la apunté yo en papelito, la grande Sophie. Y la verdad es que no me ha decepcionado, no ha decepcionado pues la búsqueda, tras la búsqueda y tras encontrar estos primeros discos de la grande Sophie, pues uno se encuentra buenas canciones de pop rock guitarrero que poco tienen que ver con este pop casi de cantautor que tanta fortuna ha hecho en nuestro país, pues con artistas como Benjamin Biolay, como Coralie Clément, como Kerenan o Jan Tiersen, a los que respetamos profundamente, ¿verdad, Julito? Por supuesto. O sea, eso fanáticos, por delante. Fanáticos. Pero hoy queríamos darle ahí una vuelta de tuerca a la cosa. Uh-huh. La Gran Sophie, que es originaria de Marsella y que su nuevo álbum verá la luz, en principio, si no hay cambios, el 26 de enero del año próximo. Así que los que gusten de esta canción y que piensen que puede haber otras parecidas en ese nuevo trabajo de La Gran Sophie, pues que espere hasta finales del mes de enero para pillárselo en su sitio original, o ya lo tendrá que pillar seguramente por fnaf.com o alguna cosa así, que son los grandes distribuidores de música francesa ahora mismo que están en el mercado, vaya. También existe la posibilidad de comprar en la tienda de Amazon de Francia, francesa, que todos estos discos, todos los que van a sonar hoy en el programa están, y además a precios más o menos competitivos. Y bueno, pues nosotros que de vez en cuando compramos a través de Amazon, os decía, decimos que es cosa bastante sencilla, ¿no, Julito? Sí, es cuestión de tener una tarjeta de crédito con fondo. Eso es, y perderle un poco el miedo a comprar por internet, que es casi es la barrera más complicada. Que sepáis que este va a ser su quinto LP, que ya tuvo sus comienzos, empezaron en 1997 con La Gran Sophie Sagrandi, ha crecido, La Gran Sophie ha crecido. En el 2001, La Porte Bonheur. En 2003, C'est moi. Este es el que hemos escuchado. Efectivamente. Y en el 2005 hay uno que se llama La Suite. Esto es. ¿Vale? Y esos son los discos hasta la fecha. Pues nada, pues vamos a continuar repasando. Esperemos que vayáis ahí apuntando lo que os interese. Ya sabéis que tampoco hay problema por eso, porque todo el contenido del programa está ahí especificado en nuestro repertorio semanal que acompaña al podcast. Así que perder cuidado, soltaos la melena, poneros un cubatita o un té, que tampoco son horas. Que no pasa nada. Y hay que seguir, la difusión no pasa nada. Que luego, o sea, hay que seguir currando. Son muy agradecidas las difusiones, ¿eh? Hay que seguir currando, conducir, esas cosas, ¿sí? Y vamos a escuchar el nuevo trabajo de Les Franz Cartigny. Je prends le Así suena Le France Cartigny, su nuevo disco, que este sí, milagrosamente sí ha visto la luz en nuestro país. Lo distribuye desde la pasada primavera el sello barcelonés Naïf, la franquicia española de ese gran sello francés que es Naïf, pues ha tenido el gusto de poner en circulación Les Meilleurs, que es el nuevo disco de Le France Cartigny, que ya en su portada pues nos avisa un poco de qué va el paño. Sale France Cartigny, que es la moza que canta, la líder del grupo, pues rodeada de sus compañeros de banda y con, bueno, pues a sus pies hay pues un disco de los B-52, otro de The Shadows, otro de Ecstasy, otro de los Beatles, otro de Dick Cochran, o sea que un poco pues hay sus filias musicales retratadas, y creo que después de escuchar esta canción pues más claro todavía de qué va la vaina, ¿no?, con ella. Pues son originarios de la capital francesa, del mismo París, o por lo menos allí tienen su base de operaciones, aunque mucho me temo de que empezaron más al norte. Orchis se llama el pueblo en cuestión. Y desde 1978 llevan en la brecha haciendo canciones como lo que habéis podido escuchar. La verdad es que no tienen conciertos a la vista, por lo menos. No sé si los tendrán, pero no se le cazan por internet. Pero ese disco merece la pena escucharlo, y en su MySpace pues podéis picar alguna canción más para terminar de convenceros de el nivel de los France Cartigny. Se llama Les Meilleurs el álbum, y el tema que hemos escuchado, Toujours le même, que significa algo así como todos los días lo mismo, las mismas cosas. Siempre la misma, sí. Así que, en fin, no, en este caso no lo podrá aplicar a lo que estamos ofreciendo hoy aquí en la Isla de Encanta. Ni mucho menos, que no nos enteremos. Además, vamos a cambiar momentáneamente de tercio. Nos vamos desde París hasta el sur de Francia, hasta Perpiñán, y nos vamos con un grupo que, aunque es francés, se expresa en un glorioso inglés y recoge el legado pues de la música, de la mejor música pop británica. Nos vamos con un grupo bien conocido aquí. Se llaman Hush Puppies. Son buenos, sí, sí. ¿Qué quieres que te diga, que no es España? Son buenos los Hard Puppies. Acabamos de escuchar Moloko Sound Club, pues un título más rematadamente pop, pues es difícil que a uno se le ocurra, que está incluida en su segundo disco, un trabajo que vio la luz a finales, finalísimos de 2007 y que empezó a hacer ruido y a meter bulla aquí pues a primeros de 2008. El disco en cuestión se titula Silence is Golden y es una de las pocas raciones de rock en inglés que vamos a escuchar hoy, porque casi todo, el 90% de lo que va a sonar en la Isla de Encanta, de lo que está sonando ya, está cantado en francés. Pero bueno, también hay que hacer excepciones cuando la dicha es buena, como es el caso de Hash Puppies. Y además hay que decir que este grupo ha hecho ya dos giras por aquí, por nuestro país, por España. Ha tocado en festivales como el Purple Weekend Leonés y tiene bastante aceptación entre la hinchada española, sobre todo pues entre los amantes de los sonidos 60s, que es un poco pues lo que recrean con muy buen criterio este quinteto de Perpiñán. Y que me estoy acordando de que también hay otro grupo por ahí que a mí particularmente me mola, imagino que compartirás, que son los Phoenix. Que, sí, bueno, esos los hemos puesto más veces. Esos sí. Nos han hecho más gracia. Lo que pasa es que no suena aquí porque Phoenix quizás sean de toda esta jornada junto con Digitalism y tal, pues de toda esta nueva jornada del pop francés, probablemente sea el grupo que más tiempo lleve, ¿no? Y que más fortuna ha hecho fuera de Francia, sí, sí. Pero sí, también sí. Es reseñable. Sí, es un grupo además que poco a poco con el tiempo, a mí cuando empezaron no me molaban nada, pero el último disco que sacaron, que fue hace un par de años, que fue el que presentaron en el Summer, que es de 2007, ahí tapando a PJ Harvey de mala manera, que se mezclaban ahí los sonidos de los dos escenarios. Ese disco sí que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, así que me gustó muchísimo, sí, sí. Pero vamos, es un grupo que ha triunfado en Inglaterra, también en los Estados Unidos y que aquí en España pues ha sido pues un gran lanzamiento de su sello, que una vez más es EMI. La verdad es que EMI es una primera potencia discográfica en el país vecino. Pues se llamaba ¿cómo se llama? Da igual. I've never been like that. Pues eso. It's never been like that. En fin, que conste en acta. Hash Puppies, sonando en la Isla de Encanta, es en Moloko Sound Club. Os decíamos, breve ración de rock en inglés para luego seguir pues más francófonos que nunca. Así que lo vamos a hacer con un grupo que también sabe darle al guitarrazo con criterio. Os dejamos con Underground Railroad. Crack a Así suenan Underground Railroad, que es pues otro de los grupos franceses que estamos intentando descubrir hoy en la isla de Encanta. Un grupo francés que canta en inglés y que además, Julito lo va a explicar a continuación, tiene cierta conexión, bueno, una conexión más que evidente con el Reino Unido. Porque además de visitar en varios conciertos aquellas tierras lejanas, más allá del Canal de la Mancha, pues viven allí. Quiriguá, en London. En London, lo que viene siendo en London. Se han ido a London. London City. A ver, normal. Ellos han firmado por una compañía que se llama One Little Indian, que está allí en Londres, en el mismísimo Londres. Y bueno, pues también hay que tener en cuenta pues, que es su mercado natural. Por decirlo de alguna manera, por eso de que canta en inglés, pues empieza ahí, en la zona anglosajona. Pero estos mozos no olvidan sus raíces, claro que no. De bien nacidos es ser agradecidos y siguen manteniendo pues eso, pasaporte francés. Va a ser el último apunte angloparlante en nuestro programa de hoy, porque vamos a seguir ahí dándole al tema galo, no sin antes recordar. Eso es, que van a estar, para todos los que nos escuchen, Lela de Encanta, si hay alguno. Seguro. Desde las islas de los hijos de la Gran Bretaña. Pues que van a estar durante todo este mes de noviembre por varias ciudades inglesas, pero el día 21 van a recaer en Barcelona, en la sala Razzmatazz. Eso para los barceloneses, claro. Eso es. Amigos, o aledaños. Amigos catalanes, Monamix, o como se diga, que sepáis que el día 21 de noviembre tenéis ahí a Underground Railroad en el Razz barcelonés. Probablemente como teloneros de un grupo más grande, si es en el Razzmatazz. Habrá que poner a nuestro equipo de investigación a trabajar, porque últimamente están ahí pues, tumbados a la bartola, a ver a quién telonean Underground Railroad el 21 de noviembre en el Razzmatazz de Barcelona. Y nosotros vamos a continuar en la isla de Encanta con más grupos de la France, de nuestro país vecino. Hoy le estamos dando ahí una vueltecita a la actualidad del pop y del rock galo con descubrimientos que merecen muchísimo, muchísimo la pena. Es el caso de nuestros siguientes protagonistas, cuatro mozalbetes que atienden al nombre de Nast, a Loreto Valverde. A Loreto Valverde, bla, bla, bla, ja, ja, ja, jiji, pero pío, aquí no suena nada, claro, o sea, fatal. Es que están los cables, qué madre mía. Que echan humo. Están que lo tiran, oigan. Bueno, vamos a ver si lo hacemos sonar de una vez. No pasa nada, si es que es la tecnología que es lo que tiene. Que se le va ahí un poco el pinzamen y luego pasa lo que pasa. Vamos a ver si ahora suena. Segundo intento, estos son Nast. J'entends une porte qui claque, je me lève, je remarque, je croise les toits, reste ta tasse de café froid, cesse ton va-et-vient, tes va-et-vient. Et je m'en vais vers la fenêtre, en la fermant, je me dis peut-être, et j'entends une voix, oh non, encore toi, cesse ton va-et-vient. Et d'un seul coup je te vois passer à travers moi vers le canapé, trempant le bout de ton doigt, te brûlant, je sais pas moi, cesse ton va-et-vient, tes va-et-vient. Partir alors, fais-le maintenant. Ne reviens plus jamais, juste parce que tu sais que je t'attendrai. Et cesse ton va-et-vient, tes va-et-vient. Mais si tu veux rester un jour, mais oui, reste ici pour toujours. Les autres, on s'en fout, on les laisse dans leur boue. Cesse ton va-et-vient. Va et bien, este es el tema que acabamos de escuchar y lo interpreta un cuarteto que se llama Nast, que es de un suburbio parisino y que en 2007 pues también la montó gordísima en la escena pop francesa. Un poco pues siguiendo el rebufo de Plastic Science, pero en este caso con más testosterona que progesterona, para entendernos. El tema que hemos escuchado pues forma parte de Antichamp, ese primer álbum de Nast. La sala de espera. Sí, señor. Que vio la luz a primeros de este año 2007 y bueno, pues ahí tenéis un pequeño retazo para que os pongáis la pela. Las trazas de los mozos, de estos cuatro chavalotes que son Nast, pues no tienen desperdicio. Pegaros una vueltecica por internet, si tenéis conexión ahí a mano, y poner el nombre Nast con dos As y acabado en T. A-S-T, ¿no? N-A-A-S-T. Sí, con dos A's ya acabado en T, efectivamente. Y daos cuenta de las pintas que gastan los mozalbetes. Pero tienen descaro, también tienen ganas de comerse el mundo y canciones con un punto garajero y canallón que son divertidas y que, desde luego, en un sábado noche parisino, pues le alegran la vida, vamos, al más muermo. Sí, señor, y además que se sepa para los más jugadores que aparecen en el Guitar Hero 3, Leyendas of the Rock. Debe ser la zona francófona, sí. Pero que sepáis que ya tienen su canción Zuni ahí en ese juego. Que eso ya es un grado, cuidadín. Y cualquier cosa. Seguimos con nuevos grupos del rock francés. Nos vamos con otros que también la han liado parda hace poco. Se llaman Bebe Bruins y suenan de aquesta manera, al loro. Yeah. Le Gang es el tema que hemos escuchado, algo así como La Pandilla, de Bebe Brins. Bebe Brins es el grupo que suena ahora, acaba de sonar, en La Isla de Encanta, programa número 229, consagrado a descubriros, a compartir con vosotros pues nuevos grupos del pop y del rock francés que creemos nosotros merecen la pena y que de alguna forma rompen con ese agradecido cliché, todo hay que decirlo, que ha llegado hasta nuestras tierras gracias al trabajo de grupos pues como Móvil, como Experience, como Coralie Kleman, como Jan Tiersen, etc, etc, etc, que tanto nos gustan, pero en fin, que no solamente de eso vive el hombre. Ni mucho menos, también hay más grupos por ahí, el Dominique, nos ha hecho mucha gracia. Y bueno, Diablo Gun en su fase anterior a Experience y compañía y tal, no son muchos grupos. Noir Désir, Telefón, Les Rita Mitsuko, Les Negresses Vertes en los 80. La verdad es que el pop y el rock francés siempre han tenido grupos pues con mucho prestigio y con muchas cosas que decir. Aunque de alguna manera a mí me da que todavía es, pese a la cercanía, ese gran desconocido, ¿eh? Como los de que caiga, ¿no? Sí. Bien. Vamos bien, ¿no? Vamos poniéndonos la pila, que es lo suyo. Pues nada, ahí tenéis un grupo de rock punk desde el mismo París que nos ha hecho tirín y lo traemos aquí a la Isla de Encanta. Y seguimos aquí en la Isla de Encanta con más grupos y tú dirás, César. Pues antes de continuar, decir que el disco que acabamos de escuchar se llama Blonde Comme Moi, o sea, rubio como yo, y que pues si no fallan nuestros datos, es el único álbum de Bebe Brins, que también están montando jaleo por aquellas latitudes norteñas. Y todo hay que decir que son morenos todos. Sí, sí, joder, como un tizón, vamos. Okay, o sea, que de rubio en nada. Qué salaces. Bueno, pues seguimos. Vamos a escuchar ahora a otro grupo que en Francia pues mueve lo suyo. Se llaman Superbus. Yeah. ¡Hala! Venga. Dale. Pues sí, un grupo más bien para adolescentes, quinceañeros y de ese tipo que amen la música así un poco más accesible y cañera, como son estos Superbass. Superbass, ¿no? Sí, señor. Que es un grupo que, como habéis podido comprobar, se parece mogollón a No Doubt. La verdad es que pues el parecido es en algunos momentos asombroso. Lo que pasa es que está ahí ese hecho diferencial, que es que ellos cantan en francés y que pues de alguna manera les separa de esa corriente general, ¿no? De grupos que mezclan el pop, el ska, así de forma más o menos accesible, en la estela de No Doubt, de Safe Ferries, Dancehall Crashers y toda esa caterva de grupos que en los años 90 pues vivieron ahí sus momentos de gloria. Superbass, en fin, no sé ya cómo pronunciarlo. Tienen unos cuantos discos. El que hemos escuchado se llamaba Bow y vio la luz en 2006, pero antes de ese hubo tres más, siempre con la voz angelical de Jennifer Ayash al frente. Así que nada, pues momento distendido, pues para apurar el pelotazo que os habéis puesto antes o ya para iros preparando después de tomar el cafelito para volver al tajo. ¿Qué le vamos a hacer? Esperamos de todas formas que este programa número 229 de La Isla de Encanta os haya hecho buena compañía en la sobremesa, y a todos aquellos que nos escuchéis desde casa cuando os apetezca, o a los mozos de la sesión del domingo, pues les deseamos exactamente lo mismo. Lo mejor. Esto es. Nos vamos a despedir ya, después de este baño francófono que nos hemos pegado hoy. La semana que viene Dios dirá, no nos atrevemos a apostar nada porque seguro que perdemos, pero intentaremos castigar alguna que otra línea de flotación y tener aquí a unos náufragos ilustres para vuestro solaz y nuestro disfrute y orgullo, que es mucho. Así que nada, pues que os vamos a dejar con Prototypes, que es un poco pues la punta de lanza de la escena electroclash a la francesa. Esperamos que os guste tanto como lo anterior. Y que volváis el próximo martes aquí a La Isla de Encanta con más música. Esperemos que hecha para vuestros oídos. Os dejamos con Prototypes y con un tema que se titula, atención, atención, Danse sur la mer, bailar sobre la mierda. No es ese último deseo el que queremos dejaros, pero sí que lo paséis estupendamente esta semana y que disfrutéis en la medida de lo posible. Ser buenos y volver. Estos son Prototypes. Danse sur la mer qui passe à la radio. danse sur la mer qui passe à la radio. Une danse sur la mer qui passe à la radio. Tout le monde cherche quelque chose à faire. Alors danse sur la mer qui passe à la radio.